Y ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Empezamos el día de hoy con Sé que todo ha acabado ya. Y atención que el hashtag del día de hoy es cuando escucho a Pedro, recuerdo. ¿Qué recuerdas cuando escuchas a Pedro? Mándanos tus impresiones a nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782, o a nuestro Facebook, que es Radio Así 100.1 FM. 3 de la tarde con 7 minutos, continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Gente y espaldas andaban conversando. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya saben que nuestro hashtag del día de hoy era cuando escucho a Pedro, recuerdo. Y ahí teníamos el primer invitado de la tarde, Pedro, era Pelo Madueño con Alma de 80. Bueno, y Kenny, ¿qué nos dice? Hola amigos de Oasis Rock and Pop, cuando escucho a Pedro recuerdo mis días de infancia, también el cole, la universidad, las fiestas de amanecida y también la etapa de enamoramiento y aún así, así de aventuras y un sinfín de aventuras con las canciones de Pedro. Siempre lo tengo en mis recuerdos y en mis oraciones, añoramos que algún día vuelva. Bendiciones para Pedro siempre, saludos de los Pedro maniáticos. Y Víctor, ¿qué nos dice? Cuando escucho a Pedro recuerdo a mis amigos de y mis amores juveniles, mi barrio el Rimac y ahora las y la, ¿cómo? Y a los chicos del club del fan oficial de Pedrito. Y Katia, ¿qué nos dice? Cuando escucho a Pedro siento una nostalgia, mis tiempos de cole, sus temas eran lo máximo, mi auto era una rana, los globos del cielo cuando piensas en volver, lo máximo, y aquí en San Bartolo, en la playita, escuchando al programa de Oasis Rock and Pop. Gracias Chapu, gracias a ti Katia por la sintonía. Playa y música, muy buena combinación, ¿eh? Playa, música, por supuesto, estás en el verdadero Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Y Lisette, ¿qué nos dice? A ver, Lisette dice, cuando escucho a Pedro recuerdo mi infancia, que mi papá adoraba sus músicas y gracias a ello pude aprender a valorar el rock y sobre todo el peruano. 5 de la tarde con 18 minutos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Bummer de los 90. Tienen las mujeres para que tu alma esté convencida que aunque pasen mil años tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Maletica

Y si quieres como yo, tú eres para mí. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Qué lindo que es tenerte aquí. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro, era Chachi Luján con Tú eres todo para mí. Y antes Tambaleando. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Cuando escucho a Pedro, recuerdo. ¿Qué recuerdas? Bueno, Flor nos dice así, cuando escucho a Pedro recuerdo distintos momentos de mi vida. La buena música expresa mejor que nadie esas experiencias, relaciones, tristezas, frustraciones, entre otros. Saludos a los Pedro Mianáticos y a ti, Chapu. Saludos para ti, Flor. A ver qué tenemos por aquí. Hola, Chapu, buenas tardes. Miguel de Los Olivos. Cuando escucho la música de Pedrito, me recuerda mucho mi promoción de primaria en el año 1999. En ese tiempo hacíamos La Hora Loca con sus canciones. Excelente programa. Muchas gracias a ti, Miguel, por la sintonía. ¿Qué dice? Hola, Chapu, soy Cari Ross. Cuando escucho a Pedro, recuerdo mucho mi adolescencia por las calles de Breña. Como extraño mi barrio, siempre en sintonía con el programa. Saludos desde Venezuela. Saludos también a ustedes allá en Venezuela. Nos están escuchando a través de nuestra web, que es oasis.pe. Y aquí dice, las canciones de Pedrito me recuerdan la época de la universidad en San Marcos. Corazón. Ajá. Esos viajes de campo, llevábamos los famosos cassettes y contábamos a todo dar. Qué épocas. Cuando escucho la música de Pedro, recuerdo la salida del cole. Nos reuníamos un rato con los chicos y chicas y escuchábamos música del momento, entre ellas la de Pedro Suárez Vértiz. Buena música. Saludos desde Chorrillos, dice. Bueno, saludos de Paul Quesada. Recuerdo los tonos, las conversas en la puerta del edificio de Santa Beatriz. Saludos a la gente de Mariano Carranza. 3 de la tarde con 35 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Hoy he perdido sin saber. Hoy no hay abrigo de mujer. Sé sin dolor

Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de la tarde, Pedro era Ivón y los Mercantiles con Sin Parar. Y ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Cuando Escucho a Pedro Recuerdo. ¿Qué recuerdas? Paola Rivera nos dice, cuando escucho a Pedro recuerdo todos esos momentos hermosos en época de cole, cuando me sentaba disque a estudiar escuchando su música. Es que me quedaba embobada, alucinando a Pedro a mi lado. Saludos Chapu, saludos al fan club oficial de Pedrito y aquí tu Chapu Lover number one. No dejo escucharte. Gracias Paola por la sintonía. Roxana también dice, cuando escucho a Pedro recuerdo solo cosas bonitas, sus conciertos, firmas de autógrafo, los tonos con su música y todos esos momentos buenos o malos que me acompañó con sus canciones. Saludos Chapu de todo el fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz y a los Chapu Lovers, siempre en sintonía de Oasis Rock and Pop. Gracias Roxana por la sintonía. Y Miriam Daisy nos dice, cuando escucho a Pedro recuerdo a toda la genial vida que me di. Y más aún en compañía de grandes amigos y de un gran primer amor. Saludos a toda la gente del fan club oficial y a Chapu desde Arequipa. Saludos a toda Arequipa vía oasis.pe. Y Flor Paz nos dice, cuando escucho a Pedro recuerdo una buena época llena de adrenalina, cuando la principal responsabilidad de una joven es divertirse. Ah, no te puedo creer, Flor, no sabía eso, ¿eh? Y saludos a toda la gente del club de fan oficial. Saludos también a ti, Flor, y gracias por la sintonía. Y una última, Berceli, que nos dice, cuando escucho a Pedro recuerdo, la época más hermosa de mi vida, amor, diversión, amistades, estudios, etcétera, etcétera. Lo máximo, súper agradecida con mi Pedrito. Saludos cariñosos para ti, Chapu, gracias. Y para el Oasis Rock and Pop de tus Chapu Lovers y del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Gracias, Eli, gracias por la sintonía. Y ahora sí, nos despedimos con una última canción de Pedrito. Es Alguien que Bese Como Tú, aquí en Oasis Rock and Pop. Alguien que me hable igual que tú. Y que me abrace y acabe con mi soledad. Alguien que sienta de verdad. Llorar la realidad.